Realidad paralela. Con Santiago Vázquez, Santiago Vázquez. Hay que ver cómo hay resortes que saltan con más facilidad que otros. Siempre lo decimos, ¿no? Depende de qué palo de la baraja del misterio, y perdón por la expresión, si hay que perdonar por ella, ¿no? ¿Qué palo toquemos? Cuando hablamos de historia, tocas Egipto, tocas el nazismo y salta pues un resorte. Cuando hablamos de parapsicología, tocas la Ouija, tocas una psicofonía y salta el resorte. Esta noche, aquí, en este espacio, Realidad Paralela, queríamos hacer un compendio de muchos de esos frentes que se abren con la parapsicología, que no lo digo. Ese compendio se recoge en un expediente espectacular, un expediente intenso, un expediente pues que ya cumplió pues prácticamente 20 años, va a cumplir 21 años ahora si no recuerdo mal, año 1991, con una protagonista, una fémina, Estefanía Gutiérrez Lázaro, y un compañero y amigo que conoce muy bien ese expediente y que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, en la Sierra de Madrid, Santiago Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches, Juanca, buenas noches. Buenas madrugadas ya y supongo que, bueno, en fin, ya sabes a lo que voy, ¿no? Muy fría, muy fría. Y lluviosa. ¿Ah, sí? Sí. Ha estado todo el día no, pero gran parte del día lloviendo aquí en la Sierra de Madrid, así que yo todavía tengo una faringitis que no termino de soltar y por lo tanto hay que abrigarse. Mal tiempo, por lo tanto, por aquí, por la Sierra de Madrid. Bueno, vamos a ser solidario, que somos todos un equipo, y vamos a repartir esa faringitis entre todos para que toque a poco y se vaya antes, ¿no? Muchísimas gracias, Juanca. Cuando digo, Santiago, que el que hemos denominado expediente Vallecas, el caso Vallecas, reúne mucho de lo que es la parapsicología, ¿es a lo mejor exagerado o no tanto? No, es un caso interesantísimo, y por supuesto que en el poltergeist de Vallecas se dieron muchos de los fenómenos que los investigadores de la parapsicología en infinidad de casos queremos presenciar. Realmente en esa casa, en el distrito de Vallecas, aquí en Madrid, se dieron auténticos fenómenos paranormales, y además es un expediente, como vamos a ver, interesantísimo, con un rosario de hechos, de fenómenos realmente apasionantes desde el punto de vista parapsicológico, desde el punto de vista de la investigación, Juanca. Vamos entonces, si te parece, Santiago, porque habrá gente que le suene de nuevo, aunque es un, no me gusta utilizar la expresión un clásico, porque también hay dolor en medio, pero sí digamos que es un tema referente y recurrente muchas veces. Sí. Digo, vamos a los antecedentes, ¿quién es la protagonista y cómo entra en ese carrusel de desgracias que desencadena en lo que desencadena, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque mencionabas a Estefanía, que fue la chica que falleció con 16 años, uh-huh, una de las hijas de esta familia. Bien, pero es que antes de eso hay dos hechos que cabe señalar y que son interesantes desde el punto de vista de la investigación. Uno es, el primero de ellos, no por ello establezco ni muchísimo menos una relación causa-efecto, pero sí hay que dejarlo ahí y mencionarlo, es que esta familia, cuando vivía en otro domicilio anterior a donde se produjeron los hechos de este poltergeist, una noche, con la televisión apagada, se produce en dicha televisión, ¿sí?, una paratelimagen, conocida coloquialmente como psicoimagen. Yo prefiero, uh-huh, utilizar el término paratelimagen, presenciado por varios miembros de la familia. Y aparece en esa pantalla de televisión, aparece una formación fantasmal estando apagada. Estando apagada. Esto lo ha comentado la propia madre, Concepción. En efecto, este es un hecho. Luego se cambian de domicilio, pero es que hay otro suceso que hay que mencionar, y es, al parecer, la muerte del abuelo, del padre de Concepción, creo que era de Concepción, si no me falla la memoria. Sí, de Concepción Lázaro, sí. Efectivamente. Este hombre, al parecer, murió, pues, con muy poca paz, diciendo, yo he leído, pues, lógicamente, informes y pues, resúmenes del caso de unos y de otros, y he llegado a leer, parece ser que es cierto, en efecto, que el abuelo dijo que si no puedo haceros daño en esta vida, os la haré en la siguiente. O sea, que amenazó justo antes de morir a su propia hija. Al parecer sí, a la familia. A la familia. Porque sería muy extenso porque hay detrás una historia realmente triste en este sentido, pero nos alargaríamos mucho. Pero sí que parece ser cierto, no lo afirmo, puesto que yo no lo escuché, claro está. Pero sí las informaciones que yo he reunido a lo largo de estos años, sí parece ser que el abuelo pues era un hombre en sus últimos años pues malhumorado y que murió precisamente diciendo o pronunciando estas palabras. Si no puedo haceros el daño en esta vida, os haré la siguiente. Santiago, esto parece ser que sí ocurrió. Santiago, fallece el abuelo, y el abuelo de Estefanía, entiendo, y la pregunta que yo te hago, y ahora si quieres ya entramos en cómo fue la secuencia de por qué Estefanía entró. en esa línea de la que hablábamos, ¿no? Sí. Pregunto, hay una ouija por medio, ¿es que acaso Estefanía invocaba al espíritu de su propio abuelo o no existe ese nexo de unión? No, al parecer no. En efecto, es una pregunta muy interesante porque el nexo de unión en este caso, al que yo tenga noticia, no se corresponde con la realidad. Lo que sí es cierto es que estando en el colegio, un grupo de compañeras, entre las que se encontraba Estefanía, la hija de esta familia de 16 años de edad, estaban haciendo la ouija y en ese momento pues entró una profesora, la sorprendió haciendo la ouija, se rompió la tabla ouija, y entonces es cuando se produce un fenómeno que no es la primera vez que se escucha, y es que el vaso con el que estaban practicando esta ouija estalla. Y no solamente esto, y aquí viene lo interesante, y es que de ese vaso, según las testigos, según las chicas que estaban allí en ese momento, salió un humo negruzco que se introdujo a través de las fosas nasales de Estefanía. Exclusivamente por la nariz de Estefanía. Sí, sí, es decir, entró ese humo negro, según las testigos y según la información que yo he recogido en estos años, ese humo negro que parte del vaso cuando estalla y que sale del vaso, por tanto, se mete dentro del cuerpo de la niña, de la chica. Por tanto, esa causa paranormal selecciona, sí, elige a la persona. Sí, sí, claro, efectivamente. Es que nos encontramos una vez más con la inteligencia de la causa paranormal, sea lo que sea, porque no se puede afirmar qué es, pero en efecto encontramos una evidencia no solamente de la inteligencia, que en efecto es así, sino que la causa paranormal es selectiva. En este caso elige, como tú bien has dicho, a Estefanía para introducirse, sea lo que fuere, ese humo negruzco en el interior de Estefanía a través de su respiración, a través de las fosas nasales. Esto ocurrió. Y aquí empieza realmente el problema, porque a raíz de eso, en los días posteriores, Estefanía empieza a encontrarse mal. Uh-huh. Empieza a encontrarse mal hasta que el 14 de julio de 1992 se pone, en palabras de su propia madre, que yo he escuchado, de Concepción, se pone como un perro rabioso, palabras literales, ataca como si fuese un perro, lo digo así, a una de las hermanas, se tira y se abalanza sobre ella para agredirla, tienen que separarla los padres, y es cuando la niña empieza a entrar en convulsiones. Sí. La madre se la lleva, lógicamente, inmediatamente a un centro hospitalario. Llegan allí y a las 2:30 aproximadamente aparece un médico diciéndole a Concepción que lo siente muchísimo y que no se ha podido hacer nada por la vida de Estefanía y que ha fallecido. La causa que aparece en el informe médico es parada cardiorrespiratoria. Es una muerte, en mi opinión, muy muy extraña, y no solamente en mi opinión, también recuerdo la opinión del profesor Germán de Argumosa, que decía que es pues realmente una chica sana, aparentemente, y es así porque también se le hizo la autopsia a Estefanía. Eso te iba a preguntar, ¿la autopsia sí. Se le habrá hecho, se habrá diseccionado, incluso, en fin, que se...? Claro, sí, la autopsia se realizó, y la causa de la muerte sencillamente fue una parada cardiorrespiratoria, así lo explicó la madre Concepción en su día, y nada más. Pero no deja de ser, como digo, una chica sana, joven, fuerte, de 16 años, pues una muerte muy extraña y que puede, y que Dios puede solamente dar que pensar, ¿no? Pero todo parte, y una vez más, que hemos hablado más de una vez, amigo Juanca, del tema de la Ouija, vemos aquí sí que existe, en mi opinión al menos, un nexo de unión entre práctica de Ouija, y por otra parte, de una serie de acontecimientos, de ese comportamiento agresivo de Estefanía días después, y ese 14 de julio del 92, en el que fallece de una forma, al parecer, extraña. A partir de ese momento, digamos, en ese ambiente de pesar y de penar en la casa, en la familia triste, sí, por la pérdida de la hija, además, con no tanto tiempo de diferencia respecto a la pérdida del abuelo en la casa, del padre de la madre. Sí. Pero no queda ahí. A partir de ese momento, algo cambia en la casa. Sí, algo cambia en la casa porque empiezan a ocurrir un montón de fenómenos. Y aquí me preguntabas al principio si es un compendio, ¿no?, de lo que puede ser un poltergeist. Pues en efecto, porque empiezan, por un lado, fenómenos de efectos físicos, y algunos de ellos agresivos. Se producen, pues, ciertas agresiones, al parecer, invisibles, de manos invisibles a los miembros de la familia. Había niños en la casa, que eran los hermanos de Estefanía, varios niños. El padre también presenció muchos fenómenos. Por supuesto, Concepción, pues por ejemplo, pues todas las muñecas que tenía una de las niñas, pues de repente todas caen al suelo de una forma muy violenta. Serán fenómenos, pues por ejemplo, que esto los grandes aficionados al misterio lo habrán escuchado, y al parecer pues ocurrió realmente, cuando ese crucifijo una noche empieza a dar vueltas, sí, sobre el clavo, y empiezan a brotar de la pared, así lo describieron los testigos, como babas o como espumarajos de la propia pared. Es un fenómeno de aporte de fluidos. Y por otra parte tenemos, aparte de todo ese rosario que nos llevaría muy lejos y nos extenderíamos mucho en cada uno de los fenómenos de efectos físicos y, como digo, algunos violentos, nos encontramos con otra clase de fenómenos que podríamos denominar como subjetivos, es decir, fenómenos de fantasmogénesis, porque los propios niños, aparte del padre que sí que dijo que en una ocasión también lo vio, por supuesto Concepción, y los propios hijos, hijos e hijas de la familia, muy muy muy pequeñitos todavía, pero bueno, que salieron en los medios, en ciertos medios, hablando y diciendo lo que había pasado. Uh-huh. Pues en su habitación decían pues que había, por las noches aparecían unos monjes pequeños, negros, sombras negras, como embozados en lo que es un hábito de monje, con su capucha, y que estaban allí. Y también se habló mucho dentro de la familia, y así lo testificaron, de la aparición reiterada de una sombra. En este caso no era pequeña, era una sombra a tamaño pues de una persona adulta, de una persona pues normal, de 1,70, pues 1,75 aproximadamente, y que se paseaba por la casa. Es decir, que nos encontramos por un lado con fantasmogénesis, y por otro lado con fenómenos de tipo poltergeist, fenómenos de efectos físicos. Interesantísimo. Y todo a raíz de la muerte de Estefanía. En su momento, uh-huh, en su momento se habló, pues, era Estefanía. Yo, por favor, yo creo que nada tiene que ver Estefanía, el espíritu de Estefanía, porque para empezar, no sabemos si son espíritus, pero está claro es que, en mi opinión y en la opinión de otros compañeros, ni muchísimo menos yo creo que tiene que ver la muerte de Estefanía con esto, sino más bien, y muy posiblemente, lo digo como hipótesis, la práctica de la huella, ¿no? En cualquier caso, Santiago, yo te preguntaría lo siguiente. Cuando hablamos de testigos de estos fenómenos, siempre estamos hablando de miembros de la familia. Es decir, una familia, pregunto, sumida en el dolor, ¿hay algún testigo ajeno a ese dolor? Sí, sí, ya lo creo que los hay. Los hubo. Yo recuerdo que tuve en la radio, pues hablamos de 1992, sería pues aproximadamente en noviembre o diciembre de 1992, a una persona a la que yo apreciaba muchísimo. Sé que tuvo en su momento muchos ataques, quizás a lo mejor la puesta en escena no era la adecuada. Alfonso Tristan Breaker, el famoso cazafantasmas del grupo Unidad Cero, sí. Un hombre encantador, independientemente de su credibilidad como investigador o no, no voy a entrar ahí, pero sí que es cierto que él hacía sus informes, yo vi esos informes, eran muy minuciosos, vuelvo a decir que no voy a entrar en su credibilidad o no, para mí era una gran persona, por supuesto, y que se tomaba muy en serio su trabajo, el suyo y el de su grupo de investigación. Él estuvo allí, con el grupo de investigación Unidad Cero, igual que estuvo en el Palacio de Linares durante muchísimas noches investigando, estuvo en Vallecas, en la casa, y por supuesto que presenció muchos fenómenos, e incluso me contaba en antena una noche, hablando de este asunto, me contaba cómo en un momento determinado, que luego lo relató también Concepción, públicamente, en una emisora de radio, en un programa de radio, cómo uno de los compañeros de este grupo de investigación, en un momento determinado, cambia por completo su expresión, se le hinchan las venas del cuello, los ojos se le inyectan en sangre, así es que así lo relataba realmente. Cambia por completo su forma de comportarse, le cogió a Alfonso, le cogió con una fuerza sobrehumana de la camisa y lo tiró, lo estampó contra la pared. Esto ocurrió allí, en la casa de Vallecas. Y también, lo que he mencionado antes, la noche que ese crucifijo, que estaba pues clavado lógicamente en la pared con un clavo, que empieza a dar vueltas sobre sí mismo, y esas babas o espumarajos que brotan de la pared, y no precisamente en poca cantidad, también, al parecer estaba, según me comentaba Alfonso, presente aquella noche en la casa junto a su grupo de investigación. También se ha hablado de la policía. A eso quería llegar yo, porque la intervención de la policía también se hace efectiva en esa casa la noche del 27 de noviembre del 92. En efecto, esto, como te digo, me lo comentó Alfonso en esa entrevista, y esa es su referencia, es decir, al parecer pues empiezan los fenómenos, la familia se asusta muchísimo y lo primero que hacen pues es llamar a la policía. Y se presentan en la casa y Alfonso me comentaba que presencian los fenómenos, incluso dándome detalles de la conversación, que hay que ponerle humor también a veces a la parapsicología, entre uno de los policías y el inspector que se encontraba en comisaría, cuando le relata, ¿no?, todo lo que estaba sucediendo en la casa. Y bueno, pues voy a omitir, si me permite, Juanca, lo que le contestó, porque es tiene humor, ¿no? Tiene humor, pero claro, no daba crédito a lo que le estaban contando y claro, ¿cómo es posible que esté sucediendo eso? Al parecer sí se presenció, según me comentaba Alfonso, este asunto, incluso otros compañeros que han investigado pues el tema de Vallecas también hacen referencia, ¿no?, a la presencia de la policía esa noche que tú mencionas. Fíjate, déjame un minuto porque tengo un pequeño extracto de ese informe de la policía, es decir, estamos hablando, a ver, yo siempre diré lo mismo, no es que la policía tenga más credibilidad que cualquier otra persona, pero estamos hablando de personas ajenas a este mundo, si se quiere decir así, del misterio, etcétera, que están acostumbradas a ver cosas realmente complicadas y duras, pero que son con la esencia que hace falta para estas cuestiones, hacen un informe, que es algo tan frío como eso, letras y papel, y en ese informe pone algo así como que a las 2:40, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. El Z2 se refiere al policía. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo, que según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña tres arañazos sobre el citado póster. Esto continúa, pero Santiago, rotundo. Sí. Rotundo. Sí, sí, sí. Sí. Realmente, yo creo, tú decías hace un momento que, lógicamente, un testigo es un testigo, sea quien sea, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo el caso del tanatorio de Ceuta, donde también intervienen las fuerzas de seguridad. En este caso eran vigilantes de seguridad que salieron en televisión y que pudieron relatar todo lo que allí pasó. Pues hombre, realmente si esto fue así, que al parecer pues fue así, realmente el testimonio de estas personas es muy importante, porque como bien decías, están acostumbrados a ver de todo, ¿no? Claro. Y que relaten de esta forma, pues esa serie de fenómenos, pues le da, en mi opinión, pues un marchamo realmente, o un sello aún de mayor autenticidad a la fenomenología que se estaba produciendo en esa casa, ¿no? Yo supongo que la familia, con esa inquietud, con ese dolor y además con ese miedo, porque a mí me daría profundo miedo tener eso dentro de mi casa, ese tipo de fenómenos, llegaría un momento en que acudirían a todo tipo de personas, a la iglesia incluso. ¿Se hizo algún tipo de obra, de oficio dentro de la casa? ¿Algún tipo de rezo, no sé? Mira, Juanca, realmente tú lo sabes perfectamente igual que yo. Realmente lo que pasó en Vallecas, en este sentido que me preguntas, a mí me disgusta. Me disgusta. Yo lo viví muy de cerca, seguí el caso muy de cerca, en efecto, lo seguí muy de cerca. Incluso recuerdo una compañera de Radio Intercontinental que obtuvo una parafonía, muy interesante, que decía afuera del balcón, y que realmente era una voz que ponía los vellos de punta, efectivamente. Pero por allí desfilaron unos y otros, yo no sé, la paciencia que tuvo la familia, realmente encomiable, ¿no? Pasaron desde prestigiosos investigadores y muy serios, como el profesor Germán Argumosa, que ya he mencionado antes, que estuvo en la casa, que estuvo allí, estuvo investigando el caso, y lo calificó como un poltergeist. Realmente, la conclusión de don Germán es que efectivamente era un poltergeist, y además decía que era muy interesante. Por allí pasó, bueno, ya he mencionado al Grupo Unidad Cero, pero también pasaron otra serie de personas, en fin, pues todas estas cosas que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pues limpiezas de la casa, quema de incienso, con sal, es decir, remedios esotéricos que en la mayor parte de los casos, y en mi opinión como investigador, pues no surten mucho efecto, ¿no? Por lo menos en la mayor parte de los casos. Y sí que hubo un desfile, un peregrinar, podríamos decir, de unos y de otros, e incluso también, por supuesto, pues de periodistas, de diferentes medios, cámaras de televisión, emisoras de radio, que yo creo que más que ayudar a esa familia, lo que hicieron fue, de alguna forma, amplificar ese contenido emocional que estaban viviendo día a día por los fenómenos que se producían. Pues todo esto lo que hizo, yo creo que fue amplificar y aumentar todavía más pues esa sensación, en muchas ocasiones, de temor, ¿no? Porque estos fenómenos, cuando se viven en primera persona, pues realmente te pueden atemorizar, incluso se puede llegar a a tener sensaciones muy desagradables de ansiedad, de pánico, de temor extremo, ¿no? Santiago, esto es cierto, tú sí. que lo viviste en esa primera fila, además en tiempo y forma, ¿no? La sensación que tenía la familia o la seguridad que tenía la familia es que se trataba de su hija, que su difunto padre, el abuelo de la cría, estaba en medio de este tipo de fenómenos. ¿Ellos tenían asumido eso? Es que ellos tenían asumido que Estefanía había fallecido el 14 de julio, como he explicado, y claro, los fenómenos empiezan. Entonces, entonces nos encontramos con dos cosas que tú has mencionado y has resumido perfectamente. Nos encontramos con la muerte o el fallecimiento del abuelo, y por otra parte con la muerte de Estefanía y esa sesión de Ouija con el humo negro que se le mete dentro, la forma de morir Estefanía, que se pone como un perro rabioso, como si estuviera poseída por un espíritu maligno, que ataca a su hermana, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente ellos sí pensaban que había una relación, lo que no sabían es lo que pasaba, y yo creo que algunos investigadores serios que pasaron por allí pues tranquilizaron mucho a esta familia, porque sabemos, y esto ocurre. Hace poco me enviaba un email un oyente, pues que tiempo atrás me pidió ayuda porque en su casa se estaban produciendo fenómenos de este tipo, de tipo poltergeist, y yo le dije, mire, lo mejor que puede hacer es lo que yo aprendí del profesor, es ignorar en la medida de lo posible los fenómenos. Ignórelos, no hable de ellos, no les preste atención. Si ocurren, déjelos. Bueno, pues me escribe hace unos días y me dice que en efecto, que tanto su mujer como él hicieron eso y que los fenómenos han remitido y han desaparecido. Esto es lo que se debería haber hecho en Vallecas, ¿no? Y como he dicho, es que vuelvo a reincidir en lo mismo, es que ese peregrinar de tantas personas por la casa de esta familia, pues yo creo que potencia, porque la causa se siente observada, se siente protagonista, es que es así. Es como una persona que en un grupo de personas está hablando y nadie le hace caso, pues al final termina por callarse. Sin embargo, si todo el mundo le presta atención, pues cobra más fuerza, ¿no? Con la causa paranormal ocurre exactamente lo mismo, exactamente igual. Si le prestamos atención, si estamos pendientes, si se da cuenta, porque causa paranormal había, eso está clarísimo, es decir, fenómenos paranormales en este poltergeist de Vallecas los hubo y eran auténticos, por supuesto que sí. Entonces, si se siente protagonista la causa y cobra fuerza, pues los fenómenos se recrudecen y cada vez van cobrando cada vez pues más son más frecuentes, más fuertes, etcétera. La pregunta, bueno, dos preguntas ya para prácticamente acabar, pero la pregunta que te hago ahora la hago sinceramente, la hago desde el respeto y la hago desde la seriedad, aunque la pregunta a lo mejor pueda no parecerlo, vamos a ver. Sí. Puestos a crear una hipótesis, pregunto, el abuelo muriendo amenaza a la familia de que le va a hacer la vida imposible. Eso es lo que me llegó a mí, ¿eh? Bueno, sí, porque también lo he visto publicado en algunos otros sitios, no sé si bebiendo de la misma fuente o que tú sabes cómo va esto ya luego. Es decir, claro, no, yo, Juanca, esto no lo aseguro porque yo directamente no, este testimonio yo lógicamente ni lo recogí ni lo pude constatar. Pero sí es cierto, como tú dices, que lo hemos recogido en otras publicaciones, en otras investigaciones de otros compañeros, ¿no? Parece ser, vamos a ser cautos y prudentes, parece ser que esto fue así, pero no se puede asegurar. Claro, dentro de esa cautela, lo que yo te planteaba de esa hipótesis es que si sería, digamos, la entidad del abuelo quien se manifiesta a través de esa ouija y a través de ahí es donde crea el dolor a la familia, el dolor del que hemos hablado en esta primera parte del programa. Bueno, vamos a ver, es interesantísimo. Voy a intentar resumir porque lo es, y esto es hacer filosofía del fenómeno, para filosofía de la parapsicología, ¿no? Realmente lo es. Yo creo, y te doy mi opinión personal, yo creo que los fenómenos en Vallecas no tienen que ver con el abuelo, no tienen que ver, tampoco tienen que ver con Estefanía, pero con un alto grado de probabilidad, siempre dentro de las hipótesis y siendo prudentes como hay que ser en parapsicología, con un muy alto grado de probabilidad, estos fenómenos tienen que ver con la sesión de Ouija que se practicó días antes de la muerte de Estefanía, y que después, lógicamente, por vivir Estefanía en esa casa, la causa que se manifestó en esa ouija pudo perfectamente ir, acudir a la casa. Por decirlo así, invadiéndola, infestándola, un fenómeno de infestación, en efecto. Esta es mi opinión, pero no creo, por supuesto, ni que fuese el abuelo el que provocase los fenómenos, ni que tampoco fuese Estefanía, porque ya he mencionado, sí, había fenómenos de efectos físicos, los había, los hubo, bastantes, pero no olvidemos los fenómenos de fantasmogénesis, de esos monjes pequeños que aparecían, que eso ha sido visto por muchísimas personas, a ti te lo habrán contado en tantos años de profesión, a mí también, que aparecían y que los niños, incluso los hijos, afirmaron en la radio haberlos visto en más de una ocasión, el padre también, y esa sombra ya de persona adulta, de tamaño habitual, que también aparecía en la casa. Yo me inclino a pensar esto, Juan, que sinceramente no creo que tenga que ver con la muerte de ninguno de los dos, pero sí, una vez más, nos encontramos con el peligro, y es así, porque la mi tan querida casuística a la que hago mención de vez en cuando, nos indica que el tema Ouija después puede, en algunos casos, ir seguido de una fenomenología desagradable y que puede traer consecuencias realmente y especialmente dramáticas. Interesante. Santiago, en un minuto, ¿cómo quedó al final? Es decir, ¿la casa quedó limpia de esos fenómenos? ¿En qué momento volvió la normalidad, si es que volvió? Yo creo que, afortunadamente para esta familia, el asunto se diluyó. Yo creo que aún hoy en día desconozco si siguen viviendo en esa casa. Supongo que, lógicamente, pues los niños han hecho mayores y cada uno pues tendrá su vida. Pero yo creo que realmente el gran favor que se le hizo a esta familia, después de todo ese rosario de personas que pasaron por la casa, fue dejarles un poco en su tranquilidad, en su sosiego, en su paz. Que los fenómenos continuaron, pero que se fueron diluyendo, como ocurre en otros casos de poltergeist. O bien se diluyen poco a poco, de una forma paulatina, o un buen día, sin saber por qué, sin ninguna causa que lo justifique, los fenómenos desaparecen y no se vuelven a manifestar. Esto es interesante. Vuelvo a decir que desconozco si actualmente sigue viviendo esa familia en la casa, y si los fenómenos continúan. Creo que no, porque bueno, en aquel año 1992, como recordarás, pues se habló muchísimo de este poltergeist, hasta incluso el año 1993, pero después, en años ya posteriores, y no hablemos ya de a partir del año 2000, entrando en la década de 2000-2010, yo no he vuelto a escuchar ninguna noticia referente al poltergeist de Vallecas, lo cual no quiere decir que haya habido algún fenómeno, no lo sé. Yo por lo menos no tengo noticia, al menos por el momento. Pues Santiago, hemos intentado concentrar ese expediente Vallecas en este tiempo de radio, en este tu espacio Realidad Paralela. Yo supongo que para quien no conociese este asunto le habrá llamado mucho la atención y seguirá rascando información y documentándose. Sí. Y para los que ya lo conocíamos, revivirlo y recuperarlo pues siempre es interesante, porque estas cuestiones ya sabes que nos gustan a todos los que habitamos esta madrugada. Sí, muy interesante, es un tema muy interesante. Espero que haya agradado a los oyentes de Ángulo 13. Seguro, y yo espero que acabes por curarte, que siempre que hablamos, sobre todo en los inviernos, nos pillamos con catarros y sucedáneos, ¿eh? Efectivamente, y el tabaco también, estoy reduciéndolo también. Bien, pues eso merece de verdad que un aplauso. Reducirlo ya es un paso muy grande. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo, Santiago, para ti y la familia. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda la familia de Ángulo 3. Un abrazo muy fuerte y buena madrugada. Buena madrugada.